nuestros amigos Sonido Champao de Ángel y para el buen Rubio Arroyo. Rogelio Luna, Sonora Carrusel. Me dicen que las cubanas tienen fuego en la cintura. Bailando nadie les gana cuando repica una rumba. Cuentan que la colombiana tiene la boca chiquita. Y dicen que la peruana tiene la cara bonita. Yo sé bien que en Buenos Aires todos los pollos son buenos, que no hay nada comparable con un pollito chileno, papá. Pero cuando veo una habanera, toda la sangre se me alborota. Y si yo veo una santiaguera, entonces sí que boto la pelota. Sonido Champao de Ángel y para el buen Rudy Arroyo. Me dicen que la cubana tiene fuego en la cintura. Bailando nadie le gana cuando repica una rumba. Cuentan que la colombiana tiene la boca chiquita. Me dicen que la peruana tiene la cara bonita. Yo sé bien que fueron Aires todos los. A mi compay, güey, güey, güey. Como piñareña y la villareña, compay, güey, güey, güey. La camaguayana y la santiaguera, compay, güey, güey, güey. Y la habanera y la carrusela y papá, güey, güey, güey. Por eso le digo mi compay. Y la mexicana.